se zarandea todita, se zarandea. Ay, si quieres comer iguana, vámonos para Colima. Allá las arreglan bien y no se les tiene grima. Ay, si quieres comer iguana, vámonos para Colima. Allá las arreglan bien y no se les tiene grima. Uy, uy, uy, qué iguana tan fea.